comprender este mundo, estar en este mundo, es muy difícil porque uno tiene agonía con este mundo, ¿cierto? Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Una Medellín muy fiestera, hombre, Lucas, luego una ciudad muy hacia la fiesta, con todo lo que implica la fiesta. Como que lo malo no puede, no se ve y se excluye para que pueda seguir sucediendo la fiesta. Y me dijo como, usted también fue la inauguración de todos mis miedos, pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija, y eso me parece impresionante, pues como que ella se sintiera identificada también. Es esta máquina tan rara, porque es una máquina cambiante, es una máquina heterogénea, es una máquina de afectos, es una máquina de deseos, es una máquina de sueños. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. Es decir, por ejemplo, si nosotros aplicáramos el año tú mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. El antirracismo que no incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover algo. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Cristóbal Peláez, pero en especial nuestro corazón vuelto brújula hacia el Teatro Matacandelas. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Sigo extrañando. Bueno. Muchas veces, siempre en el corazoncito, con Cristóbal Peláez, siempre nos acompaña en cada cosa que hacemos. ¿Qué haría Cristóbal Peláez en esta situación? Pero formalmente no había estado Cristóbal Peláez en Puerto de la Imaginación, Chacho, este ejercicio de periodismo artístico, a ver dónde nos lleva, que estamos también con la travesura de entender que lo que le funciona a los adolescentes le funciona a la otra gente, y es que no podemos entrar en comunión artística sin sentirnos autores y autoras. Entonces, digamos, es periodismo artístico, pero no solo para adular a los artistas, bueno, no es para adular a los artistas, para reconocerlos, sino también para sentirnos todos un poquito, así sea por unas horas, autores y autoras. ¿Cómo estás, Cristóbal? Gracias por estar acá. Hombre, muy bien. Cumpliendo 46 años ya, el grupo. Qué bebé tan grande. Bien, en este año estamos, digamos, muy contentos con un factor, es decir, que comenzamos por fin un montaje, por dicho casi que, digamos, lo recomenzamos, un trabajo que estamos haciendo a partir de unas obsesiones que hemos cabalgado durante mucho tiempo, incluso viene de la época del periodo de la pandemia, y por diversas razones eso se ha ido aplazando, y por fin hemos logrado como separar el tiempo, que fundamentalmente ese aquí lo dramático es el tiempo, separar eso, cesar un poco la actividad hacia afuera, la proyección. Un grupo de teatro como el nuestro siempre se mueve en una dicotomía bastante difícil, muy difícil de manejar, que es los tiempos de proyección, estar hacia afuera, estar atendiendo la demanda que hay de teatro, festivales, encuentros, muestras, eso que se vuelve a veces un poco hasta rutinario, y de pronto uno se dedica demasiado al tareísmo y en desmedro de los periodos de creación, que es donde uno va a incubar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, y esos periodos, a medida que un grupo crece o se estabiliza, como el caso del Matacandelas, es un grupo, pues, durante 46 años muy estable, de mucha continuidad, cada vez esos tiempos se reducen. Entonces, arrebatar esos espacios para la creación se vuelve muy, muy difícil. Y eso hace que incluso los periodos de creación del grupo se alarguen muchísimo. O sea, nosotros hace mucho rato no estrenamos nueva obra. Entonces teníamos este tema ahí. El año pasado fue un año un poco difícil, de mucha actividad hacia afuera, de muchas presentaciones, de mucho sudor, digámoslo así. Y entonces faltaba como ese momento de quedarnos como un poco quietos, pensar, sentarnos a crear. Es una introspección. Eso nos tiene un poco contentos porque hemos logrado arrebatar, entrar ahora directamente a tener todo el día el escenario para empezar a especular en la escena, ¿cierto? A hacer pruebas de escenario, a cometer errores, a explorar, a meterse en unos caminos imprecisos, indecisos, que es la parte más emocionante. Porque llegar a montar ya todo hecho y ya todo sabido se vuelve algo bastante rutinario y deleznable, diría yo. Y lo que a uno lo tiene más nervioso, exaltado siempre en una situación como de creación, es eso de entrar a esos territorios imprecisos de la exploración, de no encontrar el camino, de perderse, de volver a encontrar. Y eso es maravilloso. Esa es la etapa que yo más adoro en el teatro. ¿Qué sentís, qué pálpito tenés que le van a decir a Medellín y a Colombia este año? ¿Hay como alguna ideita ahí susurrando que va a tener esa dramaturgia? Porque además yo siento que yo he entendido, aprendido de vos, que las obras del Matacandela, las que están en el repertorio, son vivas. Entonces casi que no hay una obra, no hay una función igual a otra. Siempre se va ajustando en los ensayos algo que puede ser a veces una nueva poética. Sí, sí, se pasa un poco, estoy recordando un poco lo que se decía de Alfonso Reyes, que a decir de Borges, para él era el hombre que mejor escribía en el idioma español, lo redactaba mejor, un conocimiento pleno de la gramática y una capacidad con la pluma inmensa. Y Alfonso Reyes justamente decía, el problema de no publicar es que se le va a uno la vida en corregir. Y eso pasa un poco con el teatro, porque el teatro nunca se estabiliza. El teatro es una escritura sobre el agua. Entonces eso hace que también sea muy emocionante. Uno se pasa la vida corrigiéndola a través de las representaciones, quitando, poniendo, modificando. No hay dos funciones nunca iguales. Eso es una dinámica del teatro que me parece más interesante que cualquier otra. Algo tan efímero. Algo tan huidizo como es la representación escénica, es algo que nunca se queda quieto. Entonces, las obras del grupo siempre están en una evolución continua. A partir incluso de una cosa prodigiosa que tienen estos actores y actrices de Matacandela, es que siempre es una emoción por la representación, o sea, que no se hace para cumplir una tarea determinada o para ganar dinero, etcétera, o por un lucro, sino que siempre por la emoción que te procura el estar en escena y estar en esa comunicación con el público. Ahí hay una verdadera pasión y una verdadera vocación, que eso es lo que siempre hemos impulsado. A partir de una cosa, cuando uno dice, no, tú eres un profesional de la escena, y entonces uno dice, he tenido una larga pelea en mi vida, es para que el oficio no me vaya a matar la pasión, porque muchas veces lo que uno ve es que en determinados momentos uno se baja de la pasión y queda que el profesional, el del oficio, que lo hace ya todo por rutina, porque hay que hacerlo, porque ya no me puede volver, porque ya me metí por este camino y hay que seguir. Entonces siempre es, a ver, qué alegría, qué emoción me procura ese estado vivo, ese estado de reverberación que es la escena. Cuando eso de repente se corta, viene lo trágico. Entonces, en este momento, es decir, lo que estamos preparando es a partir de ciertos autores, son muchos incluso, y estamos trabajando un camino que nos interesa mucho, que es la incertidumbre. Yo creo que hay algo que signa esta época, solamente a Medellín, yo diría que todo el país y a todo el mundo. Es decir, trabajamos desde la aldea para el mundo, porque el mundo es lo mismo, ¿cierto? En todas partes. Y en este caso, una de las cosas que veníamos como analizando, reflexionando, era un camino signado, una época signada por la incertidumbre y el miedo. Claro. Entonces había que poner en cuestión muchas cosas, ¿cierto? O sea, la educación, la religión, la política, la guerra, y ese es el tema de la nueva obra. Qué maravilla, no veo la hora de verla y recordarle mucho a la gente. Nos interesa que este podcast lo escuchen adolescentes y personas que le hayan tenido miedo a la cultura, al arte, a la literatura, al teatro, que vayan al Matacandelas. No es para iniciados. El Matacandelas es un sitio hermoso para empezar esa comunión artística y ese amor por el teatro. ¿Cómo ha cambiado el público del Matacandelas ante todo esto que ha sucedido cada vez en menos tiempo de cambios de acceso al entretenimiento? Que por esa misma vía de entretenimiento, pues a veces pueden haber también joyas artísticas, pero el entretenimiento es una fuerza bruta que hace 10 años pues no teníamos un chico popular desvelado viendo en el celular videos de gente, yo no sé haciendo qué, chacho. Sí, son, pero todo lo que se vuelve adverso también hay que mirarlo como ventaja. Digamos, con lo que llaman nuevas tecnologías, nos ha permitido a nosotros de alguna manera ampliar la convocatoria, hacerla más eficaz con el público. Antes no podías maniobrar tan rápido ese encuentro con el público, ahora lo puedes maniobrar más rápido a través de las redes. Las redes son como los cuchillos, sirven como para cortar, para uno cortar una fruta, para uno cortar la carne, como una herramienta de trabajo, como una herramienta que nos facilita la vida, pero también puede servir para matar gente, ¿cierto? Entonces se trata, a veces la gente cuando maldice las redes y maldita las redes y esta tecnología y que los jóvenes de ahora no miran sino los celulares. Yo creo que en otra época la gente viajaba en el bus y todo el mundo estaba leyendo el periódico. Lo que pasa es que ya son formas más avanzadas y son formas... La palabra entretenimiento es una palabra muy, muy grosera, muy vulgar. A mí no me gusta y no el teatro como entretenimiento, porque partiendo de una pregunta que uno se hace, entretener mientras que... Exacto. ¿Cierto? Que descansen de hacer fechorías, como decía Misia Ana. Eso, exacto. No el uso del tiempo libre. Ocupémosle todo el tiempo libre a esa gente. Sí. Y es decir, en esa vía uno no trabaja un teatro tan trascendental, y a mí realmente un síntoma claro de vejez es cuando uno dice esta juventud de hoy en día no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, incluso lo tenemos una obra de teatro donde sale un rey, una obra familiar que tenemos, cuando tiene un conflicto y su hija no le obedece lo que él quiere, él dice esta juventud del siglo XVI. Entonces, los viejos siempre se quedan de su época. Yo creo que eso viene desde las cavernas. Sí. ¿Cierto? Yo me imagino que en las cavernas ya decían esta juventud, Dios, que no sirve para nada, ¿cierto? Ese es un síntoma de antiguaya, un síntoma maluco, ¿cierto? Yo creo que hay que una mirada como positiva a eso y saber de que eso es un arma de doble filo. ¿Cierto? A mí, yo no creí nunca que fuera a acceder a una cosa tan prodigiosa como las redes, a una cosa tan prodigiosa como la inteligencia artificial. Pero no sé, es que la humanidad va creando herramientas que son herramientas de construcción y destrucción, que es lo que siempre se presenta mirado como más arriba en el campo filosófico. Construir y destruir. El universo se ha hecho así, a base de construcción y destrucción. El cosmos, me supongo que está hecho así. Entonces, en esto uno dice, bueno, ¿para qué soy bueno? O sea, es elemental como eso, ¿cierto? Y nosotros nos proponemos no hacer el teatro como entretenimiento, porque tenemos, en el siglo XV, el teatro, siglo XVI, no tenía las competencias que tiene hoy. Solamente estaba un poco los circenses, pero la profusión de juglares, de cuenteros, de comediantes, de payasos, de gente que iba por el mundo... en ese arte de divertir, no tenía las competencias de ahora. Esas competencias yo creo que no nos pueden abrumar, no podemos llegar a esa cosa, mire, ese estadio lleno con 100.000 personas y este teatro con 5 personas. No, es que son las 5 personas que yo quiero, ¿cierto? Eso a mí no me ha provocado, es decir, sí le provoca a uno preocupación el tener, abastecerse de un público, ¿cierto? Que tenga público, porque si uno hace una obra de teatro que nadie la quiere ver, pues eso es una gran frustración. Pero entender de que el teatro que uno hace no es un teatro tan fácil, no es un teatro tan viable, tan comercial, tan para llegar a todo el mundo, ¿cierto? El sentido brechiano de la democracia es trabajar al principio para un pequeño círculo de entendidos e ir ampliando ese círculo hasta lograr unas proporciones mayores. Ese es el sentido de la democracia. La democracia no es repartir ignorancia o mentiras y mantener a la gente pues en ese show mediático que tiene ahora las redes, que realmente incluso justamente en el grupo estamos ahora trabajando de protegernos un poco contra ese exceso. Yo diría que ese exceso de cloaca que claro, se han convertido también las redes, pero decimos, bueno, vamos a aprovechar la parte buena. ¿En qué puede ayudar al teatro? Porque en el teatro dice, el peor enemigo del teatro es un espectador con prisa. Y yo creo que una de las resistencias culturales ahora es no tener prisa, es estar como en el momento adecuado, porque uno no está libre tampoco. De pronto vos has tenido la cura más rápida que yo, pero para no echarle la culpa solo a gente más joven que yo, que uno está con el celular cuadrando verse con unas personas. Y cuando está con esas personas, ya está chateando con otras. O sea, sí. Nunca está uno como en el tiempo que es. La percepción también tiene su historicidad, ¿cierto? Es decir, la velocidad de ahora no es la velocidad del siglo XV ni del siglo X. A comienzos de, en una obra de teatro de Federico García Lorca, hay un personaje que sale de escena y da la noticia a otro personaje de que un señor de apellido Renault ha inventado una máquina que se moviliza a la increíble velocidad de 30 kilómetros por hora. Y el otro personaje exclama, Dios mío, se van a matar. ¿A dónde van con tanta prisa? Entonces la velocidad del espectador de hoy no es la velocidad que tiene el espectador del siglo X o del siglo I en Roma. Es una velocidad mucho mayor. La percepción tiene su historicidad como el ojo. El ojo no nació siendo ojo. El ojo es una creación biológica a partir de la necesidad, a partir de distinguir el alimento, digamos. Pero al principio todos éramos ciegos. Cuando empezamos a crear la vida, en este sentido es que uno ve los jóvenes de ahora y los jóvenes tienen otra percepción, otra velocidad, otras dinámicas. Nosotros éramos de una generación muy boba. Acuérdense que nosotros éramos hijos de la generación del látigo. Ajá, de los reglazos, como está en ese de poner a enfriar la niñez. Sí, sí, entonces uno tiene que analizar eso para saber cómo trabaja y cómo conecta con ese público, con las velocidades, con la nueva percepción, con esas nuevas conductas, ¿cierto? Porque la tecnología, esto expresado por Stanislao Zuleta maravillosamente, dice lo moderno no es la tecnología y las máquinas. Lo moderno es un nuevo punto de vista social. ¿En qué sentido? La relación niño y adulto ya no es la misma de hace 50 años. La relación ser humano con los demás animales de la creación no es la misma. Ahora hay otra cosa, uno lo ve, hay un cambio muy rápido. La mirada ha cambiado sobre estos compañeros, los animales que nos acompañan en este planeta, ¿cierto? Los cohabitantes de este planeta, que antes para nosotros era un estorbo, ya lo estamos empezando a mirar distinto, por lo menos en las ideas avanzadas. La relación hombre y mujer no es la misma. La relación patrón-trabajador no es la misma. Entonces, ese es el nuevo punto, ese es el modernismo. Y eso está uno en cuestión permanente. ¿Cómo es la percepción? ¿Cómo es el comportamiento de los jóvenes? Porque esto es como una... Esto es una bola de nieve, se va arrastrando y es un sistema. Esto no lo puede parar nadie. Y cómo el teatro puede ser, a partir, que eso me interesa mucho siempre, es a partir del concepto, no a partir del entretenimiento. Es decir, de acuerdo en que el teatro tiene que ser una diversión desde el punto de vista de la diversidad que ahí tiene la palabra. Claro, hermoso. Y cuando uno le dice a la gente, ve al teatro, te invito, es para que la gente se diversifique. Claro, no para estamos, que ser solo, para que comparta el estremecimiento de mucha gente y de muchas miradas, ¿no? Sí, hay que insistir adelante porque hay directores de teatro y actores, actrices que te dicen, no, vea, no vino nadie y no está viniendo gente, pero para ir al estadio y llenarlo y comer butifarra y chorizo y para eso y tienen plata. Eso a mí, yo detesto esas expresiones. Sí, claro. No, pero mire que la gente está yendo al estadio, pero también la Luis Ángel Arango está llena de gente. La Biblioteca Nacional está llena de gente, la Piloto está llena de gente. Es decir, no podemos vivir la mismidad ni trazar con el mismo rasero. Hay que ser, no digo optimista, sino que hay que ser muy objetivo para mirar que hay otras cosas en el mundo. Y no hacer un teatro evangélico. Evangélico claro. En el sentido de yo soy el que hago el verdadero teatro, mi teatro, si la gente ve bien mi teatro se va a salvar porque este mundo es un caos. Sino que uno tiene que tener una actitud un poquito científica al observar todos esos fenómenos y expresar como lo expresaba el dramaturgo. Veo a los hombres cómo se comportan, veo a la gente cómo se aporrea, veo a la gente cómo se casa, veo a la gente cómo mira el firmamento. Yo miro todo eso y lo llevo a un escenario porque yo soy un dramaturgo. Y con los nuevos integrantes, con las nuevas actrices, los nuevos actrices jóvenes que en un teatro como el Matacandelas, para el que no sepa, pues son escenógrafos, pueden ser luminotécnicos, hacen taquilla, porque vos decís, eso es un lugar importante, son anfitriones. ¿Se puede seguir con la idea, cómo con estas nuevas generaciones se puede imprimir la idea del falansterio? Sí, absolutamente. Es decir, ya sabemos una cosa, es que hay grupos en Colombia cada vez son menos, porque también son los comportamientos actuales. Es decir, todo eso variando, los modos de producción teatral. Antes la única alternativa para hacer teatro era buscar unos cómplices, unos amigos. No había escuelas de formación, por ejemplo, hablamos de Antioquia, no había... año 75 no había. Habían grupos de teatro, pero no habían escuelas de formación. No existía la escuela de la Universidad de Antioquia. El que quisiera hacer teatro de forma tiene que ir para Bogotá, para la ENAD. Habían unas pequeñas academias ahí, muy embrionarias, muy deficientes. El teatro era una nueva propuesta para esta sociedad. El teatro no estaba considerado como una posibilidad, ¿cierto?, de interrelación, de comunicación, de participación ciudadana. Quien hacía teatro estaba muy mal visto, uh-huh. Un sinvergüenza, un vago, bueno, todo ese cuento que arrastraba, nunca como una posibilidad de vida también, ¿cierto? Hoy en día están saliendo de las academias, están saliendo de las escuelas, la gente se está ubicando en distintos campos pedagógicos. Entonces la gente ya no quiere trabajar en un grupo porque la gente, todo ha avanzado, o sea, no ha retrocedido, ha avanzado. Y las formas de producción teatral, que puede ser con un productor, con una compañía, puede ser también a través de un grupo o puede ser de lo que llaman jurídicamente en el ministerio y en todo lo gubernamental como los grupos formados para la ocasión, un montaje, proyectan ese montaje, lo hacen extensivo a unos sectores y el montaje tiene una vida corta generalmente, ¿cierto? Porque los actores están comprometidos con otros trabajos porque ahora se puede vivir del teatro. Antes era imposible. En la época en que yo empecé a hacer teatro, en el año 79, nadie, absolutamente nadie en Antioquia puede decir yo vivo del teatro, sino que eran arquitectos que le dedicaban 2 horitas diarias al teatro. Eran obreros que le dedicaban 3 horitas o 2 horitas al teatro. Pero ahora hay gente de dedicación exclusiva al teatro. Y muchas veces a punta de escenario no pueden sobrevivir, pero entonces hacen una mistura muy extraña y muy aprovechable, que son pedagogía, muchas veces campañas cívicas y empresariales, y montaje y creaciones teatrales. Entonces tiene que combinar porque estamos en el comienzo de una industria. Claro, y el joven que llega hoy tocando las puertas puede ser refrescante realmente encontrar lo colectivo, porque es que el individualismo también asfixia y también, pues digamos una cosa obvia, también es soledad. Ah, sí, es decir, al Matacandela llega gente, por ejemplo, que dice, no, es que yo quiero participar en un montaje, ya. Entonces, lo que le interesa es como aprender algo, ¿cierto?, y contribuir en algo. Pero le decimos que nosotros lo necesitamos es como un elenco estable, ¿cierto? Una estabilidad, porque no queremos montajes que se hagan 5 funciones y sean desechables. Es decir, este es un grupo, y lo hemos definido como un grupo que mantiene un repertorio, y ojalá un repertorio grande, a veces hay menos, a veces más, de acuerdo al fluido, porque hay gente que se va, gente que vuelve, o gente nueva que ingresa. Nosotros vamos abriendo la puertecita, pero siempre le decimos, incluso a la gente, a nosotros nos interesa la gente que venga a misa, para hacer como una metáfora un poquito agropecuaria, la gente que venga a misa y que venga ahora al culto, no interesa, es que vengan sacerdotes. Ajá, ajá, que puedan polinizar. Sí, y bueno, y uno lo entiende, porque hay gente que escribe poemas y loas al grupo, ¿cierto? Al grupo, el grupo, y poniéndolo como lo máximo. No, nosotros en ese sentido somos herejes y decimos, se puede crear teatro desde todos los modos de producción, desde el tipo que tiene, como se trabaja en Europa o en Estados Unidos, que tiene $1,000,000, y te dice, voy a contratar 10 actores bien tenaces, firmo con ellos un contrato por 100 funciones y voy a montar una nueva versión de Hamlet, cualquier obra, ¿cierto? Y quiero explotarla, y con ese millón que invierto en pago artista, en pago de escenografía, vestuario y alquiler de teatro, yo me voy a ganar otros 2,000,000. Eso también es posible, ¿cierto? Ajá. Esa es una forma de producción. La otra forma de producción es esas compañías que empiezan a emerger en Colombia, que es muy interesante, dice, sobre todo en Bogotá, que son a partir de dramaturgos o directores, que son como casi compañías, son como híbridos, medio compañía, medio grupo. Están como en transición y ahí va, pero en la época, ¿cierto? Y grupos ya que se han quedado, que incluso a veces dice por ahí, que no me molesta para nada, que somos dinosaurios, como la Candelaria, Matacandela, ¿cierto? Ajá, lindo, ese dinosaurio amado. Y sigue haciendo en tu corazón, en el corazón de Cristóbal Peláez, sigue siendo posible un convenio entre Oscar Wilde y Carlos Marx. Sí, claro, claro. Es decir, parece que estudian en las antípodas, ¿no? Pero para uno todo eso está dentro de lo mismo. Creadores, autores que lo han... Uno está hecho de todos esos fragmentos, ¿cierto? Entonces uno tiene un pedacito de Antonio Machado aquí, otro pedacito de... Uno no es uno, ¿cierto? Uno es fractal, uno es un compostaje de la vida. Yo no creo en ese cuento, es que yo tengo una personalidad y desde que yo nací. No, entonces uno trata todos los días de levantarse y contaminarse. Entonces cuando conoce un nuevo autor, uno dice, lo acabo de ingresar a mi ser, a mi existencia. ¿Cierto? Y uno trata de alejar a todo lo que representa lo miserable en esta tierra. Uno trata de no ser eso, ¿cierto? Y bueno, y cada cual tenemos la lista de pillos en un país donde hay tanto antiguo, en un mundo tan cruel como este, en todas las guerras que estamos viendo, en toda la farsa, toda la desinformación, este mare magnum. Uno tiene que protegerse, y entonces uno se va a su rincón a protegerse, ¿cómo? Con todas esas bellezas que la vida le ha dado. Porque el mundo está lleno de porquerías, pero también está lleno de bellezas. Entonces uno dice, ven a mí, Federico García Lorca, ven Antonio Machado, ven Carlos Marx, ven Vladimir Lenin, ven Alfred Jarry. Entonces uno va componiendo, y cada vez trata de que eso es lo que André Malraux llamaba el museo imaginario. Hermoso. Entonces, cuando uno lee toda esa porquería, por ejemplo, que está ocurriendo, ese desastre, que uno casi que todos los días dice, ¿para qué me levanto de la cama? ¿Para qué me levanto? Cuando uno ve más o menos todo eso que está ocurriendo con los palestinos, ¿cierto? A uno le queda difícil vivir, le queda muy difícil. Entonces, ¿qué encuentra uno ahí? Una fuerza en la poesía, en el arte, en el teatro. Y uno dice, sí, no, hay que resistir, hay que, no me puedo dejar matar, no me puedo dejar, o sea, matar en el sentido de que me llenen la cabeza de veneno. Trato de protegerme de tanta desinformación. Este es un país donde uno se mete a las redes y uno oye y en los noticias unas bellaquerías. Y uno dice, ¿cómo hago para mantenerme sano, oxigenado? Es muy difícil, porque este es un mundo de canallas. Esta es una pregunta boba, pero a veces de las preguntas bobas, no supe ser la más inteligente, surgen respuestas necesarias para uno. ¿Qué se puede hacer cuando uno no es capaz de abrazar la niñez, esa infancia? Porque yo a veces siento, por un lado, podemos estar llenos de sujetos y a veces de muchachos que perdieron esa conexión en la que vos insistís mucho. Yo he escuchado un par de veces este audio tuyo de poner a refrigerar la infancia. Ya me lo estoy aprendiendo. A congelar. Y me surge como las dos preguntas, o sea, ¿cómo ves vos al artista que no se apertrecha ahí? ¿Y qué hacer con ese ser humano que no puede encontrar esa conexión y esa raíz tan pura, esa patria, pues como decía Jairo Aníbal Niño, de la infancia? Pues que ese tema, mejor dicho, esos temas para 10 para un semestre. A ver, lo que pasa es que esto es que niñez, la preguntaría es, porque a mí me han preguntado eso, ¿qué hay de niño en ustedes, cierto? Yo conozco el caso, sin mencionar quién, de una persona, una mujer concretamente, que cuando yo le he preguntado, está muy cercana, cuando le he preguntado que borró toda su vida hasta los 15 años. Ajá. Y de verdad no se acuerda de nada. Yo trabajo con muchos chicos así. Porque bueno, eso, llamémoslo mecanismo freudiano. ¿Cierto? La capacidad de olvido. Ya lo había expresado Freud. Hay que protegernos contra una capacidad de memoria, contra una capacidad de comprensión, contra un exceso de comprensión, contra un exceso de inteligencia. ¿Qué es lo que uno hace cuando oye que masacraron 40 niños, los bombardearon en Palestina? Es el estado que uno, es un estado catatónico el que le da a uno, ¿cierto? Y que, como expresa ahora, ya uno no quiere ver más, ¿cierto? Ya uno ni quiere ver las noticias. Uno sabe que es todo mundo devorándose a todo mundo. La historia de los seres humanos es la historia de la humanidad, la historia del intento o el logro de eliminar al otro, suprimirlo. Es una condición humana. Entonces uno dice, ¿cómo hacer? Pues no hay otra cosa, otra idea. Entonces, a mí me parece cuando yo ya me he topado con varios casos de gente que dice, no, en la infancia no recuerdo nada. Porque borra. Se ha protegido contra un exceso de memoria. Y eso, en el caso mío, afortunadamente, yo cada rato voy y bebo en esas fuentes. A mí, tú sabes que yo he manejado mucho ese cuento, por ejemplo, a través de las personas, de catalogarlas, incluso no por la edad cronológica, sino por la edad emocional y su comportamiento. Por lo que logró congelar, ¿por qué edad logró congelar? Sí, en la patafísica hay un departamento que estudia el fenómeno del aniñamiento voluntario e involuntario. Que es una definición de genialidad. Es que no hemos podido, la psicología no ha podido explicar cómo es ese fenómeno. ¿En qué momento se le quedó congelada la infancia? Y el que logró que le congeló, que eso es Yo creo que voluntariamente no existe, sino que involuntario. Ajá, ajá. Por ejemplo, Memo Vélez, el pintor, que yo tenía 4 años. Y yo siempre lo traté como un niño de 4 años. Y acertaba, y eso lograba mantener una amistad de más de 40 y punta de años. Además, la gente decía, esas dos formas, la personalidad de Cristóbal y la de, son diametralmente opuestas. Ahí nos complementábamos, la unidad de los contrarios. O polo negativo y polo cierto. El secreto de Teresita Gómez. Teresita no va más allá de los... La gente me decía, cuando escribiste eso en la entrevista con Teresita... Sí, descubrimos que ese era el secreto de Teresita. Y yo, pues, eso no tenía yo visto. Que Jaime Jaramillo tenía 12 años. Qué hermosura. Qué hermosura. A veces en el Matacandelas dicen los actores, y la verdad es que a mí no me molesta. No, pero aquí el más niñito de todo es Cristóbal, ¿cierto? Pero hay una cosa que es muy peligrosa, que es que uno puede volver a la infancia, pero no caer en la puerilidad de su vista. Y esa amiga tuya que borró hasta los 15 años, hay un proceso como de reconstruir lo que no pudo tener en la niñez, o sea, ahí cabría un alineamiento voluntario. Sí, en el teatro, ella expresa que a través del teatro ha podido vivir esa infancia. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música. Cada semana un puerto más desde donde zambullirse en esa experiencia humana, atestiguando los creadores y las creadoras de símbolos. Anunciamos felizmente nuestra exploración de Efraín Medina Reyes y recomendamos la novela La mejor cosa que nunca tendrás. Y celebramos nuestra conexión intelectual, sentimental y afectiva con el festival La Siembra, Tierra Negra Producciones, Magio. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Nosotros, las entidades o las ONGs, se han tenido que dedicar como a tratar de comunicar, tratar de compartir nuevos conceptos, nuevas ideas, porque es que nuestra educación ha sido muy falsa, nuestra formación. Es decir, nosotros realmente pasamos 11 años perdiendo 11 años en un bachillerato, en una primaria y un bachillerato. Es un parqueadero donde los papás descansan de los muchachos. Sí, es un desparche de los papás, me desencarto de ellos, pues 6 horas, 7 horas al día, que chimba. Entonces, hay que recordar pues que todos no nacimos planeados, no por accidente. Es decir, somos el producto de los buenos ratos de nuestros padres. Y a lo hecho pecho, entonces ya que este nació, pues entonces aquí, ¿cómo hacemos este man? Entonces, no, pues el respaldo es que lo acaba de educar la abuela. Y le terminé el colegio, ¿cierto? Ajá. Entonces, no hablando como de valores, sino esa... Es decir, yo dije, pues puta, es que yo llegué a bachillerato y me sabía de memoria los ríos de Colombia y nunca había visto... La educación tiene que salir de las aulas. Total. ¿Cómo es la formación y la educación entre los animales? Por ejemplo, ponme usted el caso de los gatos. Observaciones que yo hice en algún momento que compartí mi vida con una gata. Cuando tenía cría, sus crías, ahí siempre criaban 3, 4, 5 criaturas. Recién salidos del vientre, no habían abierto los ojos. Nada más hijo ahí de carne. Informe. Y yo observaba que todos los días la gata les traía, sin abrir los ojos, les traía murciélago, un día murciélago, al otro día un ratón, al otro día un gusano, al otro día una mariposa. Entonces yo observaba eso así in situ, y yo decía, lo está formando. le está dando las herramientas de sobrevivencia, le está clasificando la alimentación. Y entonces estos maricas, ¿cómo van a recibir eso si no han abierto los ojos? No hablan, no se dicen, bueno, esto es la cosa aquí, la A, la E, M, no es una cosa racional, sino que es una cosa de la naturaleza. Me dio por pensar, como en un plano muy filosófico, que hemos perdido el contacto, ¿cierto?, con eso. Es decir, ya se sabe y ya ha demostrado científicamente que hay comunicaciones entre los árboles. Nuestra comunicación casi siempre es a partir de un lenguaje y de la lógica y a partir casi siempre de lo ejemplar, lo paradigmático, y es una que se hace a partir de valores morales, ¿cierto? ¿Cómo sería una verdadera educación? No lo sé, pero hay que entablar el tema ya. ¿Cómo sería una nueva? Pues hay educar como la gata, trayendo el mundo o llevando al mundo. Hay sectores franceses ahí, lo leía en estos días, de gente que ha sacado a sus hijos de las universidades o las escuelas, y lo que han propulsado fundamentalmente es la formación a partir del juego. Eso que a nosotros nos castigaba. Los muchachos de hoy en día no saben sino jugar. ¿Se acuerdan? Sí. No juegue tanto. Bueno, vuélvase serio. Quédese quieto. Sí. No hay nada más bonito en un ser humano que la seriedad. Es decir, lo más feo nosotros. Total. Cuando nos ponemos serios, cuando matamos. Cuando nos ponemos serios, cuando matamos. Chacho, la última pregunta. ¿Qué es lo contrario, ¿qué es lo contrario del fascismo? Ahora soy yo el que pregunta. Nosotros creíamos que era el comunismo. Y no. Lo contrario del fascismo es la amabilidad. Ok. La amabilidad. Yo tengo dentro de mí el valor más grande que yo tengo en mi vida. Es ese. El poder ser amable. Todas las veces que no he sido amable, he fracasado. Pero lo tengo muy claro. Porque estos sistemas, estas ideologías destructivas, tan contrarias a la vida, no son amables. Es decir, el que mata no te mata con amabilidad. El que te aporrea no te aporrea con amabilidad. Le falta amabilidad. Que ya ahí viene pues las cosas de falta de empatía, que... Entonces, ese yo que nos ha construido este sistema, ese yo, entonces uno dice, toda, y ha sido un fracaso, te lo digo, Lucas, toda mi pelea, hasta estos casi 72 años que va a cumplir, me he dado cuenta, y por eso la existencia de Mata Candelas es tratar de destruir el yo para que quede el nosotros. Yo y mi finca, yo y mi mujer, mi camioneta, yo y mi prosperidad, yo y mi éxito. ¿Y por qué no compartir al derrotado también? Por ejemplo, la poesía sería un buen vehículo de la nueva educación. Total. Pelea agua, Luis, manojas de hierba. Hermano, y si usted... Ponga lo que lo lee despacio, porque la poesía hay que leerla muy despacio. Muy despacio. Casi que una a la semana. Tú no puedes leer como leyendo una novela, porque ahí no es descubriendo la trama, sino descubriendo ritmos, sentidos, palpitaciones y mensajes secretos. Entonces usted lee un manual como Hojas de Hierba y ya. Es decir, es preferible eso. Si yo tuviese un hijo... Yo a una hija le diría, no gasté 11 años en el bachillerato, mejor le hace Hojas de Hierba y así mismo. Y sale de ahí después de la lectura, si es una persona con una buena comprensión de lectura, como dicen, un ser humano sensacional. ¿En qué obra del Mata Candelas está Whitman? Está en todas las obras. Subyacente. Ahí bajo las obras de Mata Candela hay una multitud acostada. Sí, total. Está Baudelaire, está todo eso. Que para llegar a esas obras, si así sea la obra de Alfred Jarring, hay que haber leído lo otro, ¿cierto? Exacto. Y y María Mercedes Carranza Chacho. También muy linda María Mercedes de Boyacá, Los Campos. Cada vez que hay poco que fui a Boyacá, me leí ese poema 10 veces. Una mujer con la cual tuve un encuentro, 2 encuentros, creo que fue en mi vida, muy gratos, muy hermosos. Muy lindo lo que escribió además sobre el grupo cuando sí, vino. Lo leí con mucha atención y con mucho deleite, y se lo mandé a la hija, a Melibea Garavito. Ah, sí, qué chévere. Tiene muchas ganas de ir a Medellín y de visitar el Matacandelas. No ha estado en el Matacandelas. Es que, yo no sé, hay una cosa fundamental que es que no es la visión de el tipo encerrado, el ratón de biblioteca, el nerd que se lee todos los libros, no, sino que es en qué eso te modifica la vida, que es a mí lo que me interesa, ¿cierto? Que no es por saber, me acabo de leer este libro para saber y participar en un simposio y para incluso chicanear con los amigos de que yo sé mucho de literatura, sino eso en qué me ayuda a mí para sobrevivir, para darme un sentido de la existencia. Por supuesto, el teatro ha sido una herramienta de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque uno no quiere coger un camino, el camino que le han enseñado a uno. Usted tiene que ser una persona de estas características y ser muy exitoso. Es exitoso en la medida en que usted sea productivo, en la medida en que usted se estabilice, en la medida en que usted tenga propiedades. Había que mirar qué es éxito, ¿cierto? Y cómo el dinero forma parte de eso. Entonces no es una cosa ascética, pues ni que uno esté en la cantaleta, no que uno dice, comprender este mundo, estar en este mundo es muy difícil porque uno tiene agonía con este mundo, ¿cierto? Se le dificulta mucho la existencia. Y la poesía, la literatura, el encuentro con el otro, el teatro. Uno ve a un pobre huevón pegado 24 horas de un radio escuchando, lo único que le interesa es cómo queda el partido el domingo y si este jugador sigue curó la elección, quién va a hacer el arbitraje. Ese es un ser mutilado, ese es un cerebro que se perdió para la humanidad. Es decir, no hay derecho a que mutilen a un ser humano segmentándolo de esa manera. Eso no quiere decir que no te guste de repente el fútbol, que no te guste esto, pero esa segmentación. Tú al principio estabas hablando en el Matacandelas. Es que nosotros no creemos en unos artistas estilizados, de 24 horas vivos, ¿cierto? Que un rayo de materialidad le rasga las alas, ¿cierto? Nosotros pensamos en un, y eso lo aprendí de un director que decía, no hay que olvidar de que un actor, una actriz, es también un agente cultural, o sea, de cultivo, de cultura. Entonces, el tener una visión de los colores en una escenografía, de los vestuarios, el poder atender al público, el poder hacer un café, el poder utilizar la mano en una utilería, todo eso, no puede ser simplemente el espectro abstracto de una persona que la llevan a un escenario, lo forman en una escuela y solamente le enseñan a unos gestos, unas acciones, y a veces incluso que se confunde con la cantidad de bíceps que tenga, ¿cierto? La musculatura, que eso es lo que hace incluso la televisión. Usted vale en cuanto tenga una musculatura y sea muy galán, con unos prototipos de belleza que te dan Caracol y RCN. El prototipo de belleza, antes lo que hemos leído, si yo no estuve ya en esa época, en el medievo, era distinto. ¿Sí? Entonces a veces uno seguía en el gusto erótico, por el gusto que le manda, por ver tanto televisión y ver tanta cosa. ¿Sí? 15 minutos de televisión es 15 minutos usted consumiendo veneno. Nos dominan el deseo. Sí, claro. Entonces, ¿qué es activar el deseo de la gente, cierto? De hacer, incluso una cosa que para mí es muy importante es el ser social, ¿cierto? Es que el ciudadano no hace el ser pasivo, el wimbo, el tonto que está ahí con la cédula en la mano. No olvides que el ciudadano es un creador, Entonces, ¿usted qué está metiendo, cierto? Para el conjunto, para el maldito yo que siempre está ahí, ¿cierto? Yo edificándome, yo creciendo, yo siendo el putas, yo siendo el más berraco, el más nombrado, el de más dinero, el que más avionetas tengo. Pobre huevón, ¿cierto? Sino que es el que mayor capacidad tiene de estar en la convivencia social. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través del teatro. Lindo, me decía alguien hace días que fui a ver la obra. Ustedes deben de ser seres muy vanidosos, porque toda la hijueputa noche se acuestan con un aplauso en el cerebro. Sí, un aplauso es el signo de algo que dice, bien, bien, bien, apruebo, ¿cierto? Lo que pasa es que demasiados aplausos, como se dice, corrompen el corazón del artista. Entonces, uno no sabe si uno es artista, uno lo que es un ciudadano que está coadyuvando en, desde esta cosa minúscula, a veces ineficaz, de un mundo mejor. Un mundo mejor es posible, hay que soñarlo. Suponga que no vamos a ganar, yo no soy optimista. Supóngase que no gana el orden y la luz, y que gane el mal, el dolor, el sufrimiento. Sí, pero hombre, se intenta, que yo no esté de los del otro bando, de los destroyer. Sí, del lado de la vida. Sí, claro, de crear, construir. Cuando yo voy al teatro, ¿qué estoy viendo? Historia de conejos, historia de baldosa, historias de edificios. No, estoy viendo de qué está sufriendo el otro, de qué se está alegrando el otro. Estamos en un campo plenamente, y eso está desde Aristóteles, en el campo de la empatía. Yo me intereso por el otro porque el otro también soy yo. Muchas gracias, Chacho. Chacho, Lucas, entonces quedamos pendientes. Muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Barba, cobija. De todo, aceitunitas. Eso. No más, ya. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.